is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 110, el décimo de la quinta temporada. Ya empezará a ser menos obvio esto del conteo y las temporadas. Bueno, ya en la segunda mitad de octubre estamos de nuevo en números redondos. Este programa resultó con una diversidad que me gusta mucho porque encuentro que es representativa de lo que es este podcast, la fabulosa secuela de la música que escuchan todos, un programa que hacíamos con mi hermano Luis en una radio de Cochabamba hace ya un montón de años y que ahora hemos retomado en versión solitaria y podcast desde agosto del 2012. Y bueno, ¿por qué representativo? Porque hay cosas del año, algo que ustedes pidieron, también hay algunas cosas latinas, rarezas del pasado, extravagancias muy típicas del programa, alguna otra cosa medio pop, soul también. Y en todo caso, si es que pareciese que esto no es suficiente como una muestra de lo que se trata este podcast programa, ahí está el blog, radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde van a poder encontrar los 110 programas para escucharlos en streaming, para descargarlos si es que prefieren tener una colección en MP3 o llevarlo a algún lado, no sé. También esta plataforma nos permite interactuar, recibir comentarios, pedidos, sugerencias, todo lo que evidentemente uno puede hacer a través de un blog. Y también les agradezco no solo escuchar el programa, acompañarnos, sea desde la música que escuchan todos, principios de esta versión, es decir, agosto del 2012, sea esta la primera vez que encuentran el programa. Aprecio que se tomen el interés y que le den sentido a este espacio que hemos creado para encontrarnos semanalmente durante 90 minutos a compartir música, a escuchar algunas cosas que quizás a veces se nos escapan de nuestro radar, y en otros casos a redescubrir otras cosas un poco más rotadas. Por eso insisto que, además de escucharlo, difundirlo, algo que también les agradezco muchísimo, la interacción es una parte clave de mantener este programa como algo interesante, vital y además fiel a su principio rector, que es ese, ¿no? Bueno, como hoy hay muchísima música, comenzamos sin más vueltas con un estreno de una banda que es poco conocida, pero que me parece que merece toda la atención que le podemos brindar, que son los mexicanos de Naftalina, que nos traen la canción Rock for Nacos. Así que con Rock for Nacos de Naftalina comenzamos. Con frecuencia hemos escuchado calumniosas declaraciones en el sentido de que nuestros muchachos tenían la inclinación a cantar en lenguas extranjeras y extralógicas, pero salvando la actividad retardataria de ciertos grupúsculos insignificantes, el rock mexicano ha permanecido siempre ceñido a la insondable riqueza de la lengua nacional. Rock Island. Esos eran Naftalina con Rock for Nacos del disco Historia del Rock de Aquí, de México, de 1987. Naftalina son un rejunte de músicos veteranos que trataron de reinventar su carrera cuando una nueva generación de artistas estaba precisamente haciendo eso con el rock mexicano, reinventándolo. Y dado que eran veteranos de una época, si bien no gloriosa, pero sí muy memorable del rock mexicano, quisieron vanagloriarse de esto y para eso decidieron en su tercer disco recapitular estas experiencias, pero en clave paródica, ¿no? Y autobiográfica también, pero autobiográfica en el sentido de que estaban hablando tanto de sus propias experiencias como de una historia del primer rock mexicano, ¿no? Ese que va desde la explosión del Twist a mediados de los 50 hasta el apagón represivo post-Avándaro, ¿no?, de finales de los 60. El líder y compositor principal del grupo era Federico Arana, que es un polímata que además de ser doctor en biología es novelista, ilustrador, crítico cultural o bueno, crítico de rock. Que, bueno, de hecho es autor de la seminal Historia Crítica del Rock Mexicano titulada Guaraches de Anteazur, un nombre muy suyo, un giro de una traducción de Blues Suede Shoes con este mexicanismo de los guaraches también, y que es un modelo espiritual también para este disco, rock, Historia del Rock de aquí de México. El co-líder de la banda durante esta etapa fue Baltasar Mena, que también es un científico, en este caso creo que es ingeniero hidráulico, lo que hacía de que Naftalina tuviese una masa crítica intelectual de la que muy pocas bandas pueden jactarse. Bueno, por supuesto que también tenían músicos importantes y con trayectorias envidiables en la banda, ¿no? No todos eran profesores universitarios. Ya en su fundación, el 77, los integrantes de la banda, de Naftalina, sumaban 2 décadas de experiencia como músicos de estudio, ¿no? Habían alternado en los semilegendarios Los Sinners, una banda que de garage rock que se recuerda principalmente por su cameo en Simón del Desierto de Buñuel. Son los que salen al final tocando en la disco esta, a la que van Simón y Silvia Pinal, el Diablo, si quieren. Y bueno, también habían integrado algunos de ellos la banda de blues estadounidense Canet Heat, creo que 2 miembros de la sección rítmica eran miembros fijos tanto de Naftalina como de Canet Heat. Bueno, Naftalina siguieron el ejemplo de los grandes satiristas del rock como los Residents o Frank Zappa y encararon en este disco Historia del Rock de aquí de México algo que en su nivel más básico es una burla de las traducciones perezosas y provincianas que se hacían en el primer rock and roll mexicano, ¿no? Por eso encontramos aquí covers traducidos de Jailhouse Rock, de Little Richard, Don't Be Cruel, Roy Orbison, Happy Together, hasta Honky Tonk Woman de los Rolling Stones. Unas cosas que hacían durante los 50s bandas como los Tin Tops, los Locos del Ritmo. Además, una avalancha de nombres borroneados por el tiempo, ¿no? Que adaptaban temas de Elvis, Chuck Berry, Carl Perkins. Con covers totalmente desechables, rápidos, para lograr un hit español de una canción que lo había sido en el mercado anglo. La diferencia está en que los Naftalina alteran las letras con grandes dosis de humor negro, ¿no? Y además referencias localistas sarcásticas en lo que es casi un de Togmont absoluto, ¿no? Y eso es lo que hace que este disco sea verdaderamente genial y trascendente, ¿no? Hay una narrativa totalizadora en torno al álbum, ¿no? Que es ambiciosa y hilarante, que se ocupa de hacer una crónica de esta historia del primer rock mexicano, ¿no? Primero denunciando la cooptación comercial del género, a la patraña rebelde de los chicos de clase media, también la cultura de cafés en la que aparecía gente con ínfulas artísticas y poca profundidad, o además efímeras, los managers estafadores, las estrellas prefabricadas, la invasión inglesa y el efecto que tuvo en el por entonces muy inocentón rock and roll chilango. En esta canción que hemos escuchado, Rock for Nacos, el absurdo inherente de unos nacos tercermundistas adoptando como parte esencial de su identidad una música extranjera, ¿no? Como es el rock. También el apoyo institucional y tardío, además de exclusivo a un rock folclorizado, ¿no? Que en teoría se podría exportar. La idea de emigrar a los States para poder hacer carrera en San Francisco. Y bueno, todo esto así, como que cada canción va siendo una pieza de esta historia cronológica y además de rica, graciosa, ¿no? Y para entender por dónde va la cosa, uno no tiene más que ver la portada del disco, que es una parodia, un pastiche de Sgt. Pepper's, ¿no? Dibujado por el propio Aranda, en el que los icónicos integrantes de la portada de los Beatles son sustituidos por los muy criollos Pancho Villa, El Santo, Raúl Velasco, Tintán, Cantinflas. Algo que corrobora el narrador de este disco, que es el Piporro, un músico medio folclórico, medio tradicional de México, ¿no? Que es el narrador de este álbum. Y bueno, en ese costumbrismo muy irónico también hay un eco de revitalización de este rock clásico, ¿no? Que se aproxima a la que era una insignia del rock urbano, que por entonces era muy bollante en México, ¿no? El uso de la jerga urbana, de giros coloquiales, en un marco además de blues rock relativamente sencillo, ¿no? Y esa exploración desenfadada del rock and roll vernáculo, medio en broma, medio con crítica social, los conecta a los Naftalina con herederos de una generación posterior, como son los Botellita de Jerez o los mismos Molotov. ¿Por qué elegí esta canción Rock for Nacos de un disco conceptual en el que aparentemente cada una de los tracks es esencial para la historia? Pues porque de alguna forma es la cumbre estética y lírica de todo este asunto, ¿no? Es una versión de Pretty Woman que va y viene del inglés al español, pero termina mutando en Ay Jalisco no te rajes, además con una orquesta de mariachis de fondo y hasta un vocalista gringo, ¿no? Que es una deliciosa exhibición de ingenio en apenas un par de minutos. Poniéndolos un poco más bueno, rigurosos, no sé, o exquisitos, podríamos decir que Historia del Rock de aquí de México es un metatexto sobre el rock clásico del mismo modo que lo son Horses de Patti Smith o las elegías al rock clásico también como American Pie de Don McLean, Old Time Rock and Roll de Bob Seger, R.O.C.K. in the USA, de John Mellencamp, It's Still Rock and Roll to Me, de Billy Joel. Un montón de canciones a las que hay que añadirle el hecho de que esta es una obra profunda e inexcusablemente mexicana, ¿no? Es un testimonio entrañable de unos años dorados que de cierto modo también compartían agitación y ciertas señales con el rock urbano, ¿no? Que estaba reimaginando la expresión juvenil en el mismo México, y con el plus de que está contado por sus protagonistas, ¿no? Toda una serie de características que hacen de este álbum una obra maestra, y no es una exageración calificarla de este modo, y tampoco es una exageración dedicarle casi 10 minutos de bla bla bla, así que búsquenla. Está en YouTube entera si quieren escuchar el disco. Creo que no está en Spotify, pero se puede encontrar para descargar también. Nosotros seguimos en el programa, en el continente todavía americano, pero bajamos hasta Brasil ahora, saltando de paso del 87 al presente, para escuchar a Márcio Teixeira de Mello con dos canciones. Primero, Acabas como Judas, o Acabas como Judas no deserto, o Acabas como Judas en el desierto, y Brimatec Grajaú Jacarepaguá. No sé cómo se pronuncia muy bien eso, así que con Márcio y Acabas como Judas en el desierto y Brimatec, vamos ahora. Passe o rodo. Ah, mas você veio pra cá? Mas qual o problema? Ah, não. Você falou tomar uma cerveja, tomar um gelo, não. Hotel, não. Motel? Ué. Se falasse que era pra isso, eu não tinha nem vindo. Mas tem cerveja aqui, meu bem. Tem cerveja? Você quer cerveja? Vou lá em cima e pego. Não brinca. Vamos subir pra tomar uma? Ah, é? Subir pra tomar uma. Escuchábamos a Márcio Teixeira de Melo con dos canciones, Acabas como Judas no Deserto y Brimatek Grajaú Jacarepeguá, dos canciones lanzadas en SoundCloud, todavía no son parte de ningún disco que yo lo sepa. Y bueno, a Márcio lo conocemos desde 2007 por lo menos, probablemente ustedes también, porque le dedicamos un programa especial en la música que escuchan todos. Él está activo desde mediados de los 90s. En 2007, cuando hicimos el programa dedicado a su música, fue porque tenía un disco nuevo, creo, A Cabeza no Forno, y fue el que más o menos presentamos en la música que escuchan todos ya hace unos cuantos años. Y este disco, a diferencia de lo que hemos escuchado, era más de rock experimental, onda un poco lo-fi, con canciones enrevesadas que se van abriendo hacia pasajes oblicuos, muy influido por la obra solista noventera de John Frusciante, que tiene también ese minimalismo crudo y turbio, confesional, a un mismo tiempo que alucinatorio, se puede decir. Marcio tiene un montón de música también, bueno, ha lanzado un montón de música en el tiempo transcurrido, estos 7 años. Una de las cosas más recientes es un lanzamiento un poco más noise de principios de este año con la banda Novichok Legal, que bueno, se nota que son, las canciones son jams bastante libres, pero tienen un encanto melódico muy claro en la parte vocal. Hay algunos toques por ahí medio post-punk, otros pedazos son medio Sonic Youth. Lo que sí es que siempre pasa algo interesante para escuchar en estas jams, y eso es algo de por sí rescatable, ¿no? Hay unas cuantas canciones que me gustan a mí, como tal vez Now, Ashok and Now también, que está muy buena. Es con esa onda así lo-fi ruidosa, o 6, que tiene una guitarra muy similar a la de Vinnie Riley, que vale también la pena escuchar. Pero bueno, aquí estamos hablando de otras canciones más recientes, en otra onda también, solistas, no parte de ese trío Novichok Legal. Y por supuesto que todo el material está disponible para descargar gratis en el caso de Novichok, en el Bandcamp del grupo, y en el de Marcio, en su página de SoundCloud. Lo que escuchábamos aquí, la primera, Acabas como Judas no deseado, es una especie de remix ruidoso de Noel Rosa, de la canción Más como otra vez, de Noel Rosa y Francisco Alves. Y bueno, Noel Rosa es un grande entre los grandes, que descubrí justamente a recomendación de Marcio, y que es el padre de la música brasileña contemporánea, siendo así un poco esquemáticos, porque modernizó sus formas a principios del siglo pasado, pero también porque fusionó esta nueva creación, una forma no del todo disímil en el fondo al bolero o al tango, algo que estaba pasando casi de forma contemporánea en otros puntos del continente, pero hizo esta nueva especie de canción brasileña, la mezcló aún más con la samba y ritmos afrobrasileños, ¿no? Y dio forma a lo que se podría decir es la semilla de la música popular brasileña como la conocemos hoy. Pero al margen de esto, también Noel Rosa jugaba mucho con los sentidos, ¿no? Se sacaba de la manga unas letras ingeniosas, delicadamente surrealistas. Hablaba también de temas cotidianos, ¿no? Como el fútbol, el carnaval, LOL, obviamente, pero con una refinación que no sería desmedido calificar de instintivamente poética, y es algo que luego han aprendido también los compositores posteriores de la música brasileña. Pero bueno, ya hablaremos de Noel Rosa cuando toque escucharlo en el programa, que seguro sucederá no dentro de mucho tiempo. Volviendo a Marcio, esta canción es parte de algo que parece ser un proyecto de remixes de música de Noel Rosa, que ha etiquetado Marcio como 30s Wave, haciendo referencia a que son grabadas en los años 30, y parece aplicar un proceso medio vaporwave-esco, ¿no? Definitivamente internet music, ¿no? Que consiste en tomar un sample y desfigurarlo primero a través de la repetición sistemática, ¿no? Alterando precisamente de ese modo su sentido, ¿no? Ya sea rebajando la canción en la velocidad hasta que se desfiguran las palabras y empiezan a sonar a otra cosa, o recortando una parte que no es exactamente una frase redonda, pero que sugiere algo precisamente a través de la repetición. Y es una canción que, bueno, la pasé a los escritores de Tiny Mixtapes, y uno de ellos, que es también brasileño, comentó que le gustó mucho porque le recordaba los bailes de carnaval infantiles, muy inocentes, pero que aquí, con el tratamiento que aplicaba Marcio, era como si fuese el soundtrack de una película de John Carpenter, que me parece, y por eso la cito, una descripción fabulosa y atinada. Eso es la primera canción que escuchamos, ¿no? Acabas como Judas no deseado. Hay una segunda, también trabajada sobre un sample de Noel Rosa, que se titula Teño pasado tao mal. Y como decíamos, esperemos que vengan más cosas, ¿no? Todo un disco con remixes así medio experimentales de Noel Rosa no estaría nada mal. La otra canción que escuchábamos es un poco más Daniel Lopatin, esta Primatek, que juega con samples tomados de publicidades y de una película o una telenovela, no estoy seguro. Carezco el background cultural para comprender eso. También parece tener un elemento político, recordemos que estamos en medio de las de la campaña por la segunda vuelta en Brasil y creo que hay un elemento de crítica política también en esta canción que se me escapa, evidentemente, también por no estar inmiscuido en la campaña brasilera. Pero me parece que la canción habla por sí sola, que tiene fortalezas suficientes como un hit delirante, un poco pop también. Por eso decidí pasarla, porque además completa esta visión del sample usado de Noel Rosa, usado en Quedas como, Acabas como Judas no deseado, y está un poco más juguetona, pero no por ello menos rara, que es Primatek, bla bla bla. Y por eso decidí pasar las dos. Y bueno, un poco también todo esto está en la onda de Familia Negra, la banda boliviana que escuchamos hace una semana exactamente. Y ahora con ese pie vamos a seguir en el programa con algo que describimos entonces como sus posibles antecesores noise, y que no queriendo dejar en el aire esa referencia, pues ahora los escuchamos. Son The Gods, que nos traen la canción Crusade. Así que con Crusade de The Gods seguimos. Ahí teníamos a The Gods con Crusade, de su segundo disco Gods 2, del 67. Una banda que muchos conocimos gracias a Lester Banks, que les dedicó un ensayo aparentemente definitivo. La propia banda lo ha considerado durante muchos años como lo mejor y lo más atinado que se ha escrito sobre su obra, aunque lamentablemente se publicó ya cuando llevaban varios años separados. Y en esencia dice que en un veredicto muy Lester Banks, que el rock es una porquería y que los Guts lo entendían, y eso hacía la diferencia absoluta respecto a su música con el resto de las bandas de rock, que pensaban que iban a lograr algo haciendo una música enfocada en fines estéticos o que exploraba la técnica con una especie de sofisticación o afectación falsa de alto arte, ¿no? Y él decía, no, el rock es una basura, es una porquería desechable, y los Guts lo entienden. Bueno, evidentemente los Guts editaban su música en ESP Disc, uno de esos sellos freak que nos gustan tanto, como ya saben si escuchan el programa, o por lo menos sospechan, y en el que compartían espacio con artistas que también los influyeron, al estilo de Albert Ayler, Sun Ra, los Fuchs también, contemporáneos y claros precursores de lo que hacían los Guts. Y unas bandas que, tanto los Guts como los Fuchs, que rompen un poco con el mito ese de la Velvet Underground como una singularidad que es bonito y romántico, pero es irreal. No es que haya surgido toda la escena alternativa a partir de la obra de una banda. Existían freaks tipo 50 Foot House Cauldron, creo que es. Red Crayola, los Fuchs, los Monks, los propios Guts, que en algunos casos incluso en Nueva York, como los Fuchs y los Guts, están haciendo una música que tenía un carácter evidentemente experimental, con un pie en los Nuggets, este garage rock crudo y visceral, y otro en el revival folk, que no tenía nada que envidiar en cuanto a rareza y excentricidad al rock and roll más oscuro, ¿no? Una combinación que algunos críticos han llamado han denominado como garage folk, pero bueno, lo podemos decir cualquier cosa. Y en este segundo disco de los Guts se los nota menos musicalmente ineptos que en Contact High with the Guts, su debut del 66, y me encanta, y es un testimonio tan cabal de lo que significa este disco, que incluso en reseñas de lugares como Head Heritage de Julian Cope, que se dedican a música rara, experimental, digan que este disco es una cosa inescuchable. Me parece genial, ya quisiera yo que digan eso de alguna cosa experimental que hiciera yo, ¿no? Los Guts fueron también una de las primeras bandas que exploraron un camino devolutivo del rock hacia cierta crudeza instintiva, ¿no? Que se oponía al exceso pomposo al que apuntaba cierta música popular como una forma de validarse dentro del circuito artístico, ¿no? Algo en lo que derivaron primero ensayos como Pet Sounds, Sgt. Peppers, y luego ya cosas infumables como los discos conceptuales de prog rock. Por esto se puede considerar, sin ser del todo inexactos, a los Guts como una banda proto-punk, al menos en cuanto a aspiraciones, ¿no? Si bien no en sonido. Y como una mejor prueba de ello y de lo que podía significar la banda, empezaron sus conciertos con una canción que se llama White Cat Hit. Nótese la similitud con White Light, White Hit, que salió además por lo menos 2 años después que se publicara esta canción, White Cat Hit, que consistía en que los miembros de la banda se ponían a maullar como gatos por 2 minutos, mientras simplemente sonaba de fondo un repetitivo y muy lento acompañamiento de bajo y batería. Y decían, bueno, si la gente no sabía cómo sonaban los Guts, llegaba al concierto, escuchaba esto y no se iba, pues iba a disfrutarnos. De ese modo, el estandarte de la banda era un nihilismo y una brutalidad primitiva, una energía cruda, ajena a cualquier convención comercial o técnica, que los distinguen aún hasta hoy, ¿no? Sin duda, bandas como los Residents aprendieron de acá, ¿no? Y en cuanto a las canciones, el disco es bastante variado, la verdad. Tiene un beat controlado pero maniático que es muy Nuggets, con el que comienza la canción Radar Eyes, que es también muy buena, un poco velvetiana. Aparecen otros ejercicios más caóticos, más disonantes, como Riffin, que parece la Nihilist Band que escuchamos la semana pasada, pero con una armónica que es doblemente bizarra. Hay un collage raro también ahí en el que aparecen y desaparecen melodías conocidas, alguna referencia política. El drone vocal de Where, una canción que se construye a partir solamente de la repetición de esa palabra, Where. Hay algunos rastros más blueseros en temas como New Song que delatan además lo lúdico e improvisatorio de todo esto, ¿no? Que se cuelan un par de risitas ahí, espontáneas, por supuesto. Hay otros temas más sofisticados, por usar algún término, como Squeak, que es una especie de cover de Sun Ra, de esta canción Strings, que hacía jazz con los goznes de una puerta, pero tocado en la onda de los Black Angels Dead Song, una canción que salió casi al mismo tiempo que este disco de los Gods. Y bueno, Crusade es una versión noise del free jazz, ¿no? Que parece, atendiendo un poco a la letra, la impresión de un cruzado despavorido y extraviado en la Tierra Santa, ¿no? Que sabe abandonado a su suerte en un terreno desconocido, ¿no? Y la música acompaña esa narrativa también. El Link Residence lo pone un cover infernal de los Beatles, que incluso deja como un falso inicio, es como toda una broma, quizás que se podía omitir en el disco, pero también considerándolo enormes que eran los Beatles entonces, pues era una transgresión quizás bastante más necesaria. Y bueno, lo punk o proto-punk también está en esa ineptitud absoluta, en el feísmo que tomaban como bandera los Gods y que en este disco lo explotan también y lo adoptan casi de forma ideológica, como nos deja escuchar la canción final, Permanent Greenlight, que predice de cierto modo a los Spaceman Tree también. Y bueno, entonces con los Gods, una banda que vale la pena redescubrir, y no solo por afanes revisionistas de quitarle méritos a la Velvet Underground, sino simplemente porque es una banda interesante. Nosotros volvemos al presente ahora con una artista femenina experimental, se podría decir, que hace cosas electrónicas con un trasfondo fuertemente teórico. Es Katie Gately, que nos trae la canción Last Day. Así que con Last Day de Katie Gately, seguimos. Escuchábamos a Kate Gately con Last Day de su disco autotitulado del año pasado, que es un EP más bien, su debut también me parece. Y de cierta forma es la voz femenina que faltó la semana pasada, ¿no? Al menos tiene el perfil de las cantautoras que escuchamos, como Holly Herndon, por ejemplo, que hacen una música electrónica o electroacústica, que sin rubor se podría calificar de vanguardista, ¿no? Además, con un background teórico fuerte. En el caso de Gately, ella tiene una licenciatura en filosofía y un máster en producción cinematográfica. Así que, y se define también, creo que en el pre-release de este EP decía que aún estaba atrapada en las redes de la academia. Quizás, como Herndon, que está haciendo su doctorado, Gately también esté pensando hacer algo por el estilo. Su música la caracteriza la presencia de mucho grano, de percusiones derruidas, voces etéreas, pero tratadas con efectos deformantes, como un intento de abstraer la voz y hacerla desaparecer como una entidad que comunica significado, ¿no? Disolverla en esas colchas profundas de ruido y distorsión digital. Algo que de cierto modo hace Holly Herndon, Juliana Hatfield también, aunque ella es más preciosista, ¿no? Esta noise un poco arca también, pero en el caso de Gately hay más agresividad, hay una onda más industrial con beats y cachetazos de ruido que no encontramos ni por si acaso en Juliana Hatfield. También es un poco parecida a Lauren Halo, pero Gately en este caso es más melódica que Halo, que es más fría, más minimalista, más techno. Al igual que muchas de esas artistas, Gately también cuida mucho el aspecto visual y suele colaborar con artistas gráficos interesantes para la elaboración de sus videos. Como Herndon, también determina y define esta música como producto de su método, de su sistema creativo, ¿no? Ella dice que es una música hecha por ordenador, sí, pero que también... que las voces que está canalizando son las voces alienígenas que viven en el interior de las tarjetas madres estropeadas de sus viejos ordenadores. Esa onda también viene un poco de The Knife, por supuesto, que es otra influencia por esa carga teórica detrás de beats electrónicos rasgados por voces femeninas aterradoras. Algunos han asociado su música de tono o de corte más... academicista, Bernard Parmigiani o a Disco Inferno también, por ese manejo excelso de los samples, pero Gately es un poco más fría que estos últimos, ¿no? Hay que reconocer que Disco Inferno operaron siempre con la secreta y quizás contradictoria pretensión de ser una banda pop, ¿no? Yo creo que el mejor gesto para caracterizar lo que Gately hace es que en esa canción Last Day, la línea conductora la provee una botella que está siendo arrastrada por el piso, y hay varios momentos en los que la canción cesa por completo, excepto por la botella que está siendo arrastrada, y me parece una extravagancia fabulosa y además que hace que funcione la canción, que le da identidad propia, por decirlo de forma un poco coloquial. Esto también se presenta en otras canciones de este EP, como El Caos Sublime de Referee, que es un poco Pharmacon, también un poco en la cara más industrial de Eric Anderson. En fin, Katie Gately tiene una paleta sonora enorme y súper dúctil que acomoda investigaciones de cluster tones lado a lado con pop deconstruccionista al estilo de Disco Inferno, por lo que esta joven artista sin duda vale la pena no dejarla de seguir, no perderle la pista. No me sorprendería que su LP debut estuviese entre las sensaciones del año que viene o algo así, así que ya saben dónde la escucharon primero. No, mentira, eso es broma. Nosotros vamos a hacer justamente eso que sugeríamos, no perderle la pista a nuestros artistas favoritos, ahora con una de nuestras favoritas del año pasado, que fue Jenny Hebal, que ahora vuelve con compañía junto a otra cantautora noruega como Susana, de quien su apellido es prácticamente impronunciable para alguien que no sea de Noruega, por lo que se hace llamar solo Susana. Así que con Susana y Jenny Hebal vamos ahora con I Walked This Body. Así que I Walked This Body de Susana y Jenny Hebal ahora. Esas eran Susana y Jenny Rubal con I Walk This Body de Meshes of Voices, lanzado este año. Un disco muy en la onda del anterior de Rubal, del año pasado, Innocence and Skinky, pero con una influencia más de la onda de PJ Harvey de When Under Eater, por ejemplo, ¿no? Además es un disco menos abstracto, con más estructura de canción que el casi conceptual Innocence is Kinky. Sin duda se hace presente la obsesión de Rubal con el cuerpo y sus limitaciones, ¿no? El título I Walk This Body y las letras son bastante evidentes en ese sentido, ¿no? Sobre el agotamiento, no del cuerpo, pero con el cuerpo y sus limitaciones, ¿no? Un tema que también explora Margaret Chartier, alias Pharmacon, en el reciente y fantástico Bestial Burden, un disco más que recomendado, en especial si son amantes del noise. Pero además este Meshes of Voices es claramente el producto de la confluencia de dos grandes creadoras, Rubal y Susana, que son, como decíamos, dos noruegas excepcionales que trabajan en el arte multiplataforma, pero son disímiles en sus estéticas, ¿no? Lo que hacía un poco inverosímil o por lo menos curiosa esta colaboración, ¿no? Susana es más hierática, pero tiene una voz más clásicamente bonita. Rubal es fiera y además hace su fortaleza de esa voz aniñada pero espectral. Y bueno, colaboraron ya en 2009. De ahí, desde entonces, es que data este proyecto, Meshes of Voices, cuando en un festival dedicado a la música femenina y al arte femenino en general, hicieron el soundtrack de Meshes of the Afternoon, un videoarte, podríamos decir, de Maya Deren, una de las grandes cineastas experimentales del siglo pasado. Y además introdujeron una especie de inspiración gaudiniana de Antoni Gaudí, este arquitecto catalán que trabajaba con volúmenes naturales y con formas además antropomórficas en su volumétrica, podríamos decir, algo que aquí entra por el lado del cuerpo, ¿no? Y de esas dos influencias, Maya Deren y Gaudí, es que surge un poco las letras de este disco, ¿no? Que tiene todo ese espíritu de ser una obra para ser representada en gran formato, multimedia, ¿no? No es ambicioso, es lo que quiero decir, que no se corta usando recursos sonoros, instrumentos, distintos ánimos, ritmos. Es un poco largo, pero es precioso y además más que recomendable. Yo creo que está definitivamente entre mis 5 discos más favoritos de este año, podría decir. Está claro que se puede plantear ciertas conexiones históricas y estéticas respecto a este disco y la obra de otras creadoras femeninas, ¿no? Es un poco parecido a una versión más abrasiva de la Nico de The Marvel Index. Hay una onda también un poco de Amanda Galás, alguien cuya obra admito desconocer, así que si son fans, recomienden cosas para ir descubriendo a Galás. A ratos el disco se pone bonito y trae a la mente a la Julia Holter de Ecstasis. Hay también momentos medio Kate Bush, como Osano Medusa, una canción que estuve a punto de pasar. A Mirror in My Mouth es muy PJ Harvey, pero también tiene como una mezcla de Joanna Newsom que viene por el lado de Rubal y esa su voz tan aniñada. Pero no es que sean canciones tan ciclotímicas, ¿no? Que vayan de un estilo al otro y de pronto vuelvan a cambiar. Son más bien 15 piezas interconectadas profundamente, ¿no? Y que desarrollan una narración en la que un personaje se despierta al fondo de un lago negro y aparentemente infinito en su profundidad y se da cuenta que ha perdido su alma. Y es como una saga de las exploraciones, de las aventuras que sigue, los avatares que sigue este personaje, ¿no? A través de estados ensoñados, impresiones medio alucinatorias, alegorías mitológicas. Un disco que suena ambicioso y afortunadamente resuelve muy bien esta ambición, algo que no siempre suele suceder. En el caso de Jenny Rubal esto es todavía más impresionante porque muy pocas veces se ha visto un golpe doble tan extraordinario como el disco del año pasado seguido por un disco igual de bueno o mejor como este, apenas unos meses más tarde, ¿no? Es un disco, además, que hay alguna gente que dice que es minimalista, pero yo creo que más bien tiene ese mini-maximalismo de los Swans contemporáneos, ¿no? Con los que, por cierto, Janice Ball ha salido de gira. A lo que me refiero es a que tiene elementos, construye sus canciones mejor, con elementos relativamente pequeños y delicados, sutiles incluso en el caso de estas dos compositoras. Y con ellos va creando algo tan monumental e inabarcable que provoca una experiencia extracorpórea, una reacción enorme, es lo que estoy tratando de decir. Son pues canciones que tienen una inasible capacidad poliédrica, ¿no? En tanto que son ruidosas pero delicadas, ¿no? Aterradoras pero tiernas, vulnerables y amenazantes, ¿no? Y antes de seguir con esta lista de antónimos, mejor les dejo la recomendación de escuchar el disco mientras nos vamos despidiendo con una canción que nos habla de otras formas de sacarse el cuerpo, no solamente esta alegórico-mítica que nos proveen Janice Ball y Susana, una bastante más prosaica pero también más accesible para todos nosotros, que nos la va a describir en un giro estilístico que estoy tratando de disminuir extendiendo mi parlamento, con el retorno de uno de nuestros ídolos, que es Marvin Gaye, y la canción Ego Tripping Out. Así que con Ego Tripping Out de Marvin Gaye, seguimos. Hey homeboy, how come everywhere you go you have to go in a limousine, man? Hey man, that's my thing, man. I know it's your thing, man. That's something. Every time I see you off a clean, you got your rings and jewelry on. You know, flashing cash is what I need. I can understand. Ooh, I got the baddest cool, could never be the fool. The ladies wait to get down with me. The love I make superb, to doubt me is absurd. The latest and the greatest, you see. Ooh, I want to have your spot, and more than what you got, I bought the baddest house I could find. All it must be said, I'm greatest in the bed, and when I love a lady, she's mine. I know I'm really hot, my diamonds shine a lot. Check out this here 450 SE, baby. I'm what it's all about. Ego tripping out. Club in town, is where I get down. You're lucky if I choose you, my friend. Hey, walk the greatest walk. I got to be the talk. I got the greatest show in town. Ooh, rock with the other man, then roll over to me so I can thrill your soul, babe. Check out the love man, standing tall and bold, can fulfill your needs in too cold. But needless to say, I'm your greatest play. Ego tripping out. Ooh. Ego tripping out. Yay! Ego tripping out. Woo. Ahí está Marvin Gaye con Ego Tripping Out, uno de los mejores títulos que he escuchado en mucho tiempo. Además, una autoparodia de la imagen que tenía Gaye como un player descontrolado. Y además un reflejo dolorosamente fiel de un momento personal complicado como el que atravesaba por entonces Marvin Gaye. Este disco debía formar parte de un álbum perdido que era la secuela del magnífico y autodestructivo Hear My Dear del 78, el disco famosamente o infamemente de divorcio de Marvin Gaye, que trataba de superar el despecho con mucho soul y cocaína, porque estaba más que enganchado. Pero terminó siendo ante este disco fue como descartado, este Loverman se iba a llamar, Loverman del 79, así que Ego Tripping Out terminó siendo un solo single, no hubo tal disco. Y recién salió como parte de un LP, el 81, en la edición de CD de Our Lifetime, que fue el álbum que editó finalmente Marvin Gaye. Pero decía justamente que esta era otra forma de sacarse el cuerpo, que aunque suene más bailable y qué sé yo, no es menos dura que lo que podíamos haber escuchado con Jenny Hubal y Susana. Hablemos un poco de dónde se encontraba Marvin Gaye al momento de grabar esta canción. Había tenido dos divorcios en el lapso de 3 años, digamos. No estoy seguro de la secuencia, pero se divorció de la que era su esposa su primera esposa, me imagino. Además, hermana del director de Motown. Recordemos que Marvin Gaye tenía contrato con esta discográfica. Y como parte del arreglo de divorcio, quedaron en que iba a hacer un disco y grabar un disco y que toda la recaudación iba a ser para la esposa. Obviamente, Marvin Gaye hizo el disco deliberadamente como para que sea una catástrofe comercial, y lo fue. Hear My Dear no vendió nada. Pero luego estaba en otra relación, Marvin Gaye, que también se descalabró. Y pues adicto además a la cocaína, estaba sintiendo la presión de que no había tenido un hit en prácticamente 5 años. En cambio, comenzaban a aparecer nuevas generaciones de músicos que amenazaban con jubilar prematuramente a Gaye. Así que se le ocurrió que una forma de conseguir fans rápido era sacar un disco fácil, comercial, bailable, sexy, el estilo que se le conocía con Let's Get It On, por ejemplo. Y este se tenía que llamar Loveman. Y ya estaba en producción, decía, bueno, quiero hacer un disco fiestón, de fiesta, sencillo. Y ya con incluso el single, Ego Tripping Out, estaba ya en las radios, en las disqueras. Pero de pronto, Gaye cambió de parecer. Dijo, no tengo por qué volverme a rebajar, a competir con gente joven como, no sé, Prince o Rick James, con un disco en el que lloriqueo por una mujer, así que no. Y decidió cancelar el disco para ir, obviamente, de Motown. Y se puso a grabar otra cosa, pero estaba en problemas económicos, fue demandado embargado incluso porque debía impuestos, creo que $5 millones al fisco de Estados Unidos. Tuvo que salir de gira sin realmente quererlo para recaudar un poco. Estaba tan harto de todo que abandonó la gira a medio realizar, por lo que sus músicos y los promotores de los conciertos lo demandaron también por más dinero. Su respuesta fue encerrarse en una combi, una de esas vagonetas en las que se puede vivir, para seguirse metiendo más cocaína. No tenía dinero ya para comprar más, así que llamó a sus amigos, Smokey Robinson, Stevie Wonder, para pedirles que le presten dinero. Obviamente no lo hicieron. Amenazó a su madre para que venda las joyas que le había comprado con el dinero de su música para comprar más drogas. Así que estaba realmente arruinado. Tuvo que declararse en bancarrota, vender muchas de sus propiedades. Cayó en una depresión, al punto de que decidió suicidarse, y suicidarse con una sobredosis de cocaína que no funcionó aparentemente. Era ya, creo, su segundo intento de suicidio, pero el primero después de prácticamente una década. Y Bueno, no lo consiguió, así que tratando de rescatarlo, sus amigos lo localizaron por medio de los dealers, porque ya no había forma de contactarlo. Estaba desaparecido, si no era por la gente que le vendía las drogas, no lo podías encontrar. Y le propusieron hacer una gira, un tour europeo. Y se llevó a cabo, pero Gay estaba en tan mal estado de forma que no se presentó a muchos. Terminó haciendo presentaciones de bajo calibre, por lo que fue nuevamente demandado. Y volvió a sumirse otra vez en una crisis personal, otra vez enganchado con las drogas. Trató de acuchillar a una de sus exes. Se fue a vivir a Londres esperando desengancharse de la escena que le seguía vendiendo más y más cocaína, pero en cambio se metió en la pasta base, Freebase. Era un desastre total, y fue en este momento en el que casi media década después de su último éxito decidió volver a grabar y se puso a grabar este disco que fue In Our Lifetime, al final, luego de la cancelación del 79 de Loveman. Lifetime fue un disco que salió como arrancado de las manos de Gay, que no estaba todavía satisfecho con el producto, y se lanzó en una versión bastarda, retrabajada por el estudio para atraer al público. Fue el último lanzamiento, con muy buena razón, de Marvin Gaye en Motown. Luego se fue a Columbia, creo, y sacó discos mucho más exitosos, como Sexual Healing, por ejemplo, que marca el inicio de una etapa que no es mi favorita de Marvin Gaye, pero a la que uno tiene que rendirse ante la evidencia, no hay otra. Así que en el último disco de Gaye en Motown, que es este In Our Lifetime, a pesar de que no es lo que tenía en mente Marvin Gaye para este álbum, no es un mal disco, ¿no? Mantiene esos giros de música bailable, música disco incluso, pero lo hace bastante bien, sin desentonar con la modernidad de Off the Wall, por ejemplo, del disco del que es prácticamente contemporáneo. Sigue teniendo canciones un poquito demasiado largas para ser simples mixes bailables, ¿no? Tiene también esos raps así medio flujos inconscientes que son típicos de la obra de Marvin Gaye y que tienen un tono hasta filosófico, algo que no necesariamente funciona bien en las pistas de baile. Y aunque no tiene nada tan bueno como Funky Space Reincarnation, quizás la mejor canción del disco Hear My Dear, es un álbum ante el que uno no se puede resistir y evitar bailar, ¿no? Parecía, al menos se puede deducir esto de las canciones que están más o menos terminadas, que Marvin Gaye quería hacer una actualización de lo que lo hizo fuerte y trascender, ¿no? Que es el What's Going On, más que Let's Get It On. Y pues hay canciones como Love Me Now o Love Me Later, que es un buen experimento de una canción gospel, ¿no? Con estructura aún claramente blueseada, pero que se aproximaba a la música disco también, y que quizás es lo más terminado de este disco, que será una incógnita permanente saber cómo iba a terminar, si es que Marvin Gaye no era traicionado por su bajista que le robó los premixes y se los entregó al estudio, seguramente harto también de que no le pagaran y temiendo que hiciera otra de sus ya famosas salidas a la inglesa a Marvin Gaye. Y con esa historia de un tipo que fue un player y además que murió asesinado por su padre, es realmente una historia que es curioso que no haya sido llevada al cine todavía, pero que no es sin duda por falta, o sin duda no es por falta de méritos. Con eso hemos llegado al fin de este nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Ya saben que los 110 programas están en el blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde además van a poder escucharlos en streaming, descargarlos, dejar comentarios, sugerencias, pedidos, todo lo que esta plataforma nos permite para hacer más pronunciada y más rica la interacción, que creo que es central al sentido que debería tener este programa. Gracias por acompañarnos, por compartir el programa, por todo lo que hacen y que nos sirve como combustible. Nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.